Seamos audaces, sigamos trabajando juntas, dibujemos nuevas rutas, hicemos velas hacia la ciudad que nos merecemos. El Centro Social Comunitario fue, es y será, con las que estamos aquí, con las que faltan y con las que vendrán. ¡El Buñuel no se rinde! I'm solitary. You know I'm never far away. I am your friend till the end of time, until the dawning of this day. It's been a long, long time. Aquí comienza El Buñuel en el exilio, en el 101.8 de la frecuencia modulada de Zaragoza, Radio Topo. Buenas, hoy es 27 de julio, bienvenidos y bienvenidas al programa número 23 del Buñuel en Exilio. Programa quincenal, o no, que pone aquí, de Radio Topo, en la 101.8 FM y también en el podcast en Radio Topo. Bueno, perdón, que no es el podcast. No creo que te vayan a oír mucho, Inés. Pues, en Radio Directo, radiotopo.org, para escucharnos en el archivo. Mirar la página web, que está muy bueno, sí, lo de siempre. Estamos aquí hoy, desde las fiestas del gancho, en la Plaza Santo Domingo, emitiendo en directo, para celebrar, pues eso, que estamos en fiestas, que nos lo estamos pasando bastante bien. Y que todo está yendo muy bien. Bueno, ¿alguien va a leer el santoral o me toca a mí otra vez? Me toca a ti otra vez, Mireia. A ver. Hoy celebramos a San Cirilio de Alejandría y San Zoyo de Córdoba. San Zoyo de Córdoba, el primero de una veintena de mártires cordobeses que murieron durante la gran persecución del Dio. Una palabra. Sus restos fueron hallados hasta tres siglos después, cuando el reinado de Sisebuto, el obispo de Córdoba, gracias, tuvo una revelación y supo de inmediato dónde yacían los restos del mártir. Venga, hombre, ¿qué me estás contando? Ya, seguro. Gracias, que se ha terminado. ¿Alguien quiere leer el tiempo? Sí. ¿Me dejas el guión? Es que lo estoy buscando, no me ha dado tiempo. ¿Cómo se nota que ayer hubo fiesta, eh? Con el directo. El tiempo. Esta semana estará caracterizada por temperaturas elevadas. En Zaragoza, el día más caluroso será el jueves, o sea, es hoy. Domani. Se registrará la temperatura más alta de la semana con 39 grados. La EMET ha activado la alerta amarilla por temperaturas máximas para ese día. Las mínimas serán de 20 y 21 grados respectivamente. Calorcito. El calor de Faller. El calor que pasamos ayer en una de las mejores fiestas de Zaragoza. Una de las mejores actividades. Si no vinisteis, pues os lo perdisteis. Y nos pudisteis haber conocido y os podemos haber servido cervezas y mala hostia. Por partes iguales. Bueno, Bagüés es la localidad de hoy. Ay, os dijimos que íbamos a por fin, no me lo pierdo. El tiempo de pequeños pueblos. Atención, un momento, que está llegando Pedro. ¡Bravo! Aquí llega Pedro. Con dos sombreros. Uno para mí. Bueno, Bagüés es una localidad y municipio situado en la provincia de Zaragoza, en la comunidad autónoma de Aragón, España. Por si no lo sabíais. Se encuentra a 160 kilómetros de la ciudad de Zaragoza, bien lejos, dentro de la comarca de las Cinco Villas, y forma parte del partido judicial de Gea de los Caballeros. Sea lo que signifique eso. La población de Bagüés es de 18 habitantes. Toma, nada toma, más y nada toma. Menos. Madre mía. En Bagués, el jueves será bastante nublado y caluroso, con temperaturas entre 35 y 17 grados y un 3% de nubosidad. El viernes habrá un clima parcialmente soleado y lluvias más tarde, con temperaturas de 32 y 16 grados y un 7% de probabilidad de lluvia. Pero esto no lo sabrán porque todo el mundo de Bagués estará en Zaragoza, en el Orgullo, como no. Estaremos la gente de esta en radio. En el Orgullo Crítico. Orgullo Crítico. Y luego de fiesta a Torrero. Los 18 van a venir. Los 18 van a venir. Ahora también, aparte del tiempo de Zaragoza, damos el tiempo del pueblo. ¡Claro! Cada día... No viniste el último programa, ¿eh? No, tampoco me enteré. Bueno, en Bagués nada, todo muy bien en Bagués. El sábado será frío, con nubes, sol y unos pocos chubascos fuertes, con temperaturas de 27 y 15 grados. Y el domingo se esperan chubascos y tormentas a lo largo del día con una probabilidad del 100% y temperaturas entre 28 y 15 grados. Así que ahí lo tenéis, gente de Bagués, de nada. De nada, de nada. Así que bueno, hoy estamos por aquí... ¿Quiénes estamos? Está Sarrablo... Está Elena, está Mireia, está Pedro y está aquí también nuestra invitada. ¿Te quieres presentar? Vale. Hola, soy Giselle. Estoy Giselle García y soy del grupo de teatro comunitario del Gancho. Qué bien. Pues ahora vamos a escuchar una canción y luego hablaremos con Giselle sobre las fiestas del Gancho y el teatro. Hola, hola, ahora sí. Un micro va un poco raro uno, pero bueno, no pasa nada. Un poquito de música y seguimos. Pues ya estamos aquí después de esta canción que a mí me encanta y tenemos aquí a Giselle, que nos va a hablar un poco de la iniciativa del teatro comunitario. ¿Cuánto hace más o menos? Mira el micro. A ver, miro el micro. Claro, si me quitas el guión no puedo leer. Ya me he perdido. ¿Cuánto tiempo? Ah, no, perdón. ¿Cuánto tiempo teatro? Hace que empezasteis este proyecto? Vale, el Teatro Comunitario Casi lleva ya 10 años de haberse fundado. Sobre el 2015 empezó el colectivo, empezó con personas que están todavía, que son del grupo inicial. En mi caso, bueno, yo soy bastante nueva, digamos, tengo un par de años, pero sí, ya hay gente que está desde los orígenes. Y entonces empezó eso en el Buñuel, haciendo teatro comunitario, ¿no? Una de las obras más bonitas que fue de, por ejemplo, yo los conocí con La Hierba Siempre Volverá, no sé sí, si la conocen, pero Identidad de El Gancho, que se trabajó, ¿no?, en la calle originalmente, luego tuvo que haber una adaptación para poderla llevar, porque no se quería perder un poco a espacios cerrados, pero sí. Hombre, yo recuerdo que incluso fuisteis al País Vasco a representarla. Sí, en realidad el año antepasado fuimos al primer encuentro de teatro, un encuentro que hubo nacional de personas, de colectivos que también estaban haciendo teatro comunitario, y a la gente le fascinó, La verdad es que es una buena obra. No porque yo esté en el teatro, lo digo. No, pero realmente es que sí, que atrae mucho. ¿Y estas fiestas del gancho vais a hacer actividades en teatro? Sí, de hecho el miércoles pasado, con lo del, a ver, en el teatro comunitario intenta participar lo que se puede, ¿no?, a medida de las posibilidades, y que sí es como un miembro bastante activo dentro del Consejo de Salud. El miércoles que el Consejo de Salud organizó algo en la plaza, estuvimos con una mesa donde estuvimos ahí y cantamos tres canciones, un par de La Hierba Siempre Volverá y una de El Nuevo Repertorio, o dos del nuevo repertorio, que es lo que estamos preparando para diciembre. Eso quería hablar yo, porque algo me han contado de que ahí puede ser una nueva obra de teatro representando a Luisa. Háblanos un poquito de eso. Luisa. Eso, yo quiero saberlo. Exclusiva total. Sí, claro, se puede hablar un poquito, pero no mucho, porque claro, estoy aquí reventando la olla. Sí, a ver, prácticamente, pues eso, sentimos que desde lo que es teatro comunitario, ¿no?, todo lo que se vivió en el Buñuel, y todo ese espíritu que recoge lo comunitario, pues siempre teatro comunitario lo que trata de representar son obras de la vida cotidiana, ¿no?, del barrio, de los sentimientos, de las emociones de quienes vivimos ciertas cosas, ¿no? Entonces, la nueva obra se basa un poco en ese cierre de lo que es o lo que está haciendo, y todavía, para algunos todavía no está cerrado, ¿no? No, lo de... Desde luego. Claro, lo del Buñuel, bueno, pero Buñuel en el exilio, uno lo vive de una manera diferente, entonces es como ese sentimiento un poco recogido, vamos a intentar incluir diferentes personajes, obviamente que vayan un poco en representación de lo que era el Buñuel, ¿no? Lo que es multiculturalidad, apertura de mente, pues... un poco eso, no puedo dar muchos detalles, pero creo que se la van se a disfrutar mucho, ¿eh? Sí, sí, creo sí, que mí, sí. Yo ahora que tengo alma de periodista aficionada, me decís algo, yo lo casco, claro. Podríamos intentar que el estreno fuese dentro del Buñuel, de alguna forma. Oficialmente el estreno será en Almozara. Estaremos 13, 14 y 15 de diciembre, creo que son las fechas, viernes, sábado y domingo. Y sí, o sea que yo les digo que no hay que perdérsela, porque realmente, o sea, es un tema triste, ¿no? Porque al final a todos los que vivimos el Buñuel pues nos conecta, pero también va la parte divertida, porque al final la vida es un poco así, ¿no? También dentro de todo hay que vivir pues muchas cosas, ¿no? Entonces sí, se intenta un poco dramatizar pues todo... Qué bien. Situaciones, ¿no? Hombre, está bien, tomárselo con humor siempre ayuda a curar el trauma. Sí, exactamente. Oye, ¿y cuántas personas participáis en el teatro? Porque hacer una obra de teatro requiere bastante gente. Claro, mira, en promedio más o menos siempre anda por unas 35 personas, ¿vale? Porque sí, o sea, teatro comunitario a veces va menos, va más, pero sí, que son obras que siempre requieren, como no, un montaje pues de personaje, y como son mucho el tema de la colectividad, siempre... hay personajes obviamente que son propios, como Luisa. Luisa es Luisa, pero luego obviamente hay, ¿no?, lo comunitario, entonces se trata de abordar grupos que generen como ese perfil de lo que se quiere mostrar. Sí. Entonces sí que requiere La hierba siempre volverá, sí que había un elenco muy grande y la verdad es que es, pues es la parte compleja pero también bonita a la vez, ¿no? Hombre, está muy guay que se encuentre tanta gente a la que le une algo como el teatro, o sea que dentro claro. de las artes es como lo más inusual, puedes conocer a alguien que pinta o que le gusta leer pero que hace teatro, yo creo que es más, mucho más característico de está, una persona. ¿No te parece que está como muy olvidado, que ni los institutos ni las escuelas lo toman como en serio? Sí, yo creo que sí. Entonces, imaginemos, yo no, pero imaginemos que alguien quiere unirse, yo soy una pataca, unirse al colectivo. Yo también, ¿no? Yo entré por miedo, yo tenía miedo escénico, digo, aquí me voy a curar un poco de esto, y me ha servido bastante, la verdad. Bueno, me guardo a mi trauma la... uno, ¿no? Sí. Sí, por ejemplo, una persona... Quiere entrar. Exacto. Claro, mira, nosotros estamos practicando ahora en el Colegio Santo Domingo, nos dejan un espacio, estamos a las 7 de la tarde los lunes y está abierto para todo el mundo, no hay una mensualidad que pagar. O sea, a veces se hacen actividades intentando, pues eso, recoger fondos para poder aplicar a subvenciones, mirar cómo, pero no hay un pago, o sea que todo el mundo puede, que tenga ganas, puede venir. Y además es que el grupo es un grupo majísimo, muy diverso y cada uno desde su individualidad respetando al otro, ¿sabes? Uh-huh. Es como muy bien, de los grupos más guays que he encontrado en Zaragoza. ¿Y ahora, exactamente ahora, qué va a hacer el teatro? Pues hoy tenemos lo que es el pasacalle del amor, que van a salir desde calle San Pablo 12 y van a ir recorriendo, ¿no?, ciertas... cuadras por ahí, por el barrio, y van a haber como cuatro paradas donde van a haber pues presentaciones de otros grupos que también van a estar unos 10 minutos. Entonces yo... ¿Y finaliza aquí, en Santo Domingo? Sí, creo que finaliza aquí. Sí, lo sé. Sí, finaliza aquí. Qué bonito el pasacalles del amor, ¿no? Sí, sí. Jolines. Además muy divertido, ¿eh? Que yo también lo quiero ir a ver ahora. Yo agradezco un montón porque no es la primera vez que Teatro Comunitario ameniza las fiestas del Gancho. Claro, además es que el pasacalles el año pasado lo íbamos a hacer en conjunto con Ritmos de Resistencia y llovió y ya no pudimos hacer nada, ¿sabes? Uh-huh. Entonces se trata de recoger eso que no se pudo hacer el año pasado, pues lo vamos a intentar esta vez hacerlo. Qué bien. Gisela, ha sido un placer tenerte hoy aquí con nosotras. Muchas gracias por venir. A ustedes. Ya no, o sea, yo no me voy a juntar, pero yo conozco mucha gente y son todos majísimos del grupo de teatro. Sí, la verdad es que sí. Y la verdad, todo nuestro apoyo con vuestro proyecto, sobre todo porque nos toca mucho la fibrilla. Muchísimas gracias por la invitación. Y nada. Nos veremos. Tenemos aquí ya... Arriba las vacaciones, abajo el estudiar, los libros a la basura y nosotros a jugar. Arriba las vacaciones, abajo el estudiar, los libros a la basura y nosotros a jugar. Arriba las vacaciones, abajo el estudiar, los libros a los rincones y nosotros a bailar. Arriba las vacaciones, abajo el estudiar, los libros a los rincones y nosotros a bailar. Arriba las vacaciones, abajo el estudiar, los libros a la basura y nosotros a saltar. Arriba las vacaciones, abajo el estudiar, los libros a la basura y nosotros a saltar. Dentro. Pues aquí estamos otra vez después de los titiriteos de Minefar, que es un colectivo de teatro, curiosamente, que a mí me encanta y que toda la persona que tenga oportunidad de verlos, que no se la pierda. Ha venido Pilar. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Pilar, acá Oca Loca. Me encanta tu nombre. Pues, ¿sabes de dónde viene? Dímelo. Que muchas veces la gente me dice, pero ese nombre tan extraño. Pues yo soy de Daroca, entonces quería que estuviese, o sea, que formase parte de mi proyecto, pero que sin que estuviese directamente ahí en el nombre, ¿no? Entonces hay leyendas, hay una leyenda de tal y en el escudo salen las ocas que salvaron a la ciudad de un asedio, ¿no? Entonces, pues claro, me sentía ahí un poco representada, ¿no? Una volca loca, no sé, ahí dando guerra. Yo la única leyenda que conocía de Daroca era lo de la piedra, ¿no? Sí, la del ruejo. Eso. Es lo único que me contaron cuando fui, lo de la piedra. O sea, una boca loca y peleona, no solo loca. Exactamente. Sería como el apellido que no aparece, pero está ahí. Exactamente. Bueno, mira, cuéntanos un poco qué haces en el barrio viniendo de Daroca. Pues mira, yo llegué hace como 30 y tantos años y me quedé fascinada ya del barrio porque en realidad me sentía como en el pueblo. Nos pasa mucho. Claro, entonces enseguida empecé a hacer relación pues con el entorno, con los vecinos y tal, y la verdad es que dije, bueno, este es mi sitio en la ciudad porque tiene todas las ventajas de estar en medio de todo, pero a la vez te puedes aislar bajando al río porque me encanta darme un paseito por el río. Puedes estar solo y puedes estar muy acompañado de tus vecinos porque es que encima es eso, es como un pueblo, bajas a la calle y entonces pues ya dices, bueno, quiero relacionarme, pues me relaciono, quiero aislarme, me aíslo, ¿no? Entonces es una de las peculiaridades que creo que tiene el barrio. Sobre todo el tema de la cercanía, ¿no? De que estás muy en contacto con la gente. Si te gusta y si lo quieres, quiero decirte, tienes esa posibilidad de alcanzarlo. No, que me lo ponía muy bonito. Y luego, pues bueno, aquí decidí que este iba a ser mi hogar, aunque no hubiese nacido aquí. Y luego pues he estado viajando por ahí, por el mundo. Y hace como unos años, en la Expo del 8, me parece que vinimos. Vinimos mi pareja y yo, aquí ya definitivamente nos instalamos, y hace como 6 años decidí que este iba a ser también mi sitio para trabajar, entonces decidí montar un taller en el que me dedico a la moda circular, que bueno, consiste, o sea, lo que hago es reutilizar todo lo que encuentro, tanto textiles como otras cosas, ¿no? Pero bueno, mi negocio está basado en eso, en la reutilización de todo tipo de cosas. Y luego tengo una parte muy bonita que es el textil emocional. Trabajo con prendas que las personas les tienen cariño. Y entonces las actualizo o las hacemos que tengan un nuevo sentido, un nuevo uso. La gente habla de las segundas vidas, a mí las segundas oportunidades, segundas vidas no me gustan porque pienso que hay muchas más vidas, entonces suelo decir que darles una nueva vida, un nuevo uso, un nuevo sentido. Hombre, es algo... Y es algo muy bonito porque tanto pueden ser cosas que tengan un valor emocional porque ya han pertenecido a un familiar... Porque muchas de mis clientas, por ejemplo, hacen cojines con las corbatas familiares, que es una cosa como muy bonita porque luego te puedes permitir abrazar, o sea, sentir sensaciones de abrazando ese cojín o recuerdos, ¿no? Y luego también a nivel pues de que la gente, o sea, todos tenemos en el armario cosas que no te pones, que no tiras, que les tienes cariño por lo que sea, pero que no te sirven. O sea, así tenemos un montón de... Yo creo que casi todos nos pasa eso, ¿no? Que tenemos esas cosas ahí en el armario olvidadas, que haces cambios de temporada y siempre vuelven al armario y no sabes por qué. Porque dices, realmente, si llevo 3 años sin ponérmelo o no tiene sentido que esto esté ahí. Pero luego, si paras a pensar, te dices, ¿pero por qué? ¿Por qué no lo tiro? ¿Por qué me gusta? ¿Por qué le tengo cariño? ¿Por qué me recuerda a algo? Entonces, ahí estoy yo para actualizarlos y darles un nuevo uso a esas prendas. Hombre, desde el mundo industrial textil que estamos viviendo del consumo barato y el fast food de ropa que hay, tu iniciativa me parece súper súper necesaria, Pilar. Claro, pues es que un poco... Yo la verdad es que cuando a veces veo que se manipulan tanto los conceptos de moda sostenible o cosas de estas en plan de publicidad de marketing, a veces me parece un poco impostado, porque yo realmente... al vivir en pueblo, no he tenido hermanos, pero he tenido familiares muy directos, siempre hemos compartido las cosas. Entonces, para mí, lo que yo hago no es algo que yo haya creado, es algo que yo he vivido. O sea, yo siempre he vivido de reutilizar, de cosas que nos han dejado, que nos prestaban o que tal. Con el vestido de comunión que yo conduje, conduje tres niñas, o sea, uh-huh. y no pasaba nada, o sea, era algo como, sí, sí. como muy común. Entonces, claro, yo en un momento dado que me aficioné por la costura, pensé que mi camino era este. Yo al principio, cuando empecé con este proyecto, la gente me decía, pero no digas que las cosas están usadas, como haciendo mucho desprecio de mi trabajo, de la reutilización, ¿no? Me decían, pero no lo digas que está usado, hombre, ¿qué tal? Y claro, les decía, hombre, después de una cuidadosa limpieza y desinfección, tal, o sea, poniendo en valor que, bueno, que sea reutilizado, no quiere decir que sea una cosa pringosa y asquerosa, no. quiero decir que de todas maneras, para esto los ingleses acuñaron el término que es el upcycling, sí. que quiere decir que, bueno, suprarreciclaje también le llaman, que quiere decir darle más valor a algo que del que tenía inicialmente, ¿no? Yo, a mí me parece un poco eso, las cosas de segunda mano como que tienen mucha más vida y es chulo ser capaz de convertir una cosa que ya existía en otra. Es que en el Buñuel teníamos un colectivo de costura y básicamente nos dedicábamos a un poco a hacer eso, yo por lo menos, a coger un montón de ropa o que ya tenías tú o que te llegaba y convertirla en otra cosa, además algo que tú sabes que quieres, que vas a hacer con algo que ya te gusta, que otra persona ha disfrutado y que ahora vas a disfrutar tú. Sí, luego además hay una cosa, respecto a lo que decía Mireia, la calidad, por ejemplo, de los tejidos. Muy bien. Que, por ejemplo, yo ahora me niego a arreglar ropa de los gigantes chinos. Cuando me viene niña, sobre todo, con la bolsita y tal, y me dicen, no, para que me hagas un arreglo, les digo, no, que no arreglo ropa de ahí, no arreglo ropa. Entonces me dicen, ¿por qué? Y les digo, bueno, primero, porque te cobre lo que te cobre, te va a parecer caro, porque te ha costado muy poco. Te cobre lo que te cobre, me va a parecer barato, porque me va a llevar mucho más tiempo que si fuera un tejido bueno. Y luego, porque estoy en contra por principios. Entonces, claro, cuando les argumento, dicen, ah, vale, y entonces, claro, es que si solamente lo voy a llevar una vez, y yo les digo, pero sabes que puedes pedirlo prestado, puedes compartirlo con alguien, puedes desde alquilarlo, comprarte algo conjunto, no sé, quiero decir que hay fórmulas realmente si te lo planteas y no te quieres meter ahí en la movida de comprar barato para usar y tirar, que sería lo contrario a mi política de negocio. Entonces, claro, ahí está también el tema de los tejidos que hablaba, cuando te gusta la costura, yo por ejemplo no compro online casi nada, por ejemplo tejidos nunca compraría online ni ropa porque tengo que tocarla, entonces pero esto le pasa a mucha gente, sobre todo a las mujeres mayores, estamos acostumbradas cuando tú vas a las tiendas a tocar porque notas, claro, si es algodón, si es poliéster, si... y entonces claro, los tejidos anteriores que decías tú, la ropa de segunda mano, los tejidos son mucho mejores, te transpira mejor la piel, o sea, ahora la ropa huele, que dices, me he duchado y huelo que yo qué sé, claro, porque llevas ahí un trozo de plástico en la axila. Entonces, claro, si es algodón, si son tejidos naturales, esos problemas de transpiración no los tienes y de olores. Entonces, claro, es una de las cosas por las que apostar por la ropa reutilizada y ropa que tenga más vidas, ¿no? Porque la calidad también es mucho mejor. Sí. Como curiosidad, el bolso que yo llevo era una falda de baturra que pasó por pues varias generaciones, pues sí. Y cuando llegó a casa, que no nos hemos vestido nunca de baturricas, pues decidimos hacerle una bolsa de costura para las lanas, para tejer, punto. Y luego pues eso ha tenido mil usos más, o sea, y es algodón, es que es un tejido que tiene un montón de años, igual tiene 40 años esta tela. Y está como nuevo, vamos. Claro, claro, porque son tejidos que es que claro, son buenos. Ahora sí, que sí. Dices tú esto, Pilar, de ¿hacemos? ¿Quién hacemos? Porque entiendo que no estás tú sola en el taller. Ah, no, hablo siempre en plural porque, no sé, nos pasa a mucha gente. Plural majestático. Sí. No, pero estoy yo sola. Pero, sí. Pero no, yo pensaba que dabas talleres, ¿me estoy colando? Hago talleres de aprender a manejar la máquina, de reutilización, ahora quiero hacer uno de ganchillo. Pero, o sea, talleres cortos, porque la verdad es que tengo bastante trabajo y no puedo hacer cursos de costura, por ejemplo, más intensivos. Me gusta mucho dar talleres, pues lo que decías tú del Buñuel, pues con cosas que la gente trae, pues vamos a hacer cosas con reutilización o también, por ejemplo, bordado a través de prendas que ya tienes, pues el alargar el uso y tal. Y luego hago talleres fuera para empresas también, porque hay algunas empresas que tratan de concienciar a los trabajadores sobre el tema de la reutilización. Y entonces hago allí también pues talleres pues pues eso, para concienciar de los muchos usos que pueden tener las cosas que tenemos habitualmente en nuestro entorno. Y dinos dónde te podemos encontrar. Pues estoy en la calle San Pablo 151 en el espacio físico, y luego en las redes estoy allá full en Instagram, en Facebook y demás. Y bueno, luego también decir que tenemos una asociación en el barrio de comercio que se llama el Gran Comercio del Gancho, porque somos pequeños pero grandes en iniciativas, en creatividad, en ingenio. Y bueno, somos bastante, pues eso, hacemos actividades bastante creativas y bastante chulas, sobre todo vinculadas con el barrio. Desde el principio que creamos la asociación, pensamos que era la manera de concienciar a la gente sobre las compras y tal, a través pues de colegios, talleres y cosas con el entorno social, para que nos sigan apoyando, para que sigamos manteniéndonos y demos un poquito de alegría, vidilla al barrio, para que sigan algunos comercios todavía con pues eso, con las luces y, pues sí, y dando servicio y vida a las calles. Dando guerra al capitalismo, básicamente. Exactamente, exactamente. Tenemos ahí un gran desafío con todas los gigantes y las plataformas de compra, pero bueno, nosotros ahí damos otro servicio que lo tenemos muy claro. Muchas veces la gente pasa a saludarnos, pasa a vernos, y eso es que bueno, que somos importantes en su vida, entonces eso... Yo es que de esto, sobre todo, cuando yo conocí este colectivo, es lo que me transmitió, que se está perdiendo ese cariño del comerciante para esa persona que ya conoce, que es que vas a una superficie y nadie sabe quién eres. Y luego te vas al pan o te vas al de la ferretería y saben quién eres y te conocen y te echas un capacico y... Pues es que hay gente que hay veces que no habla con nadie. Claro, es que además hacemos mucho vecindario, porque a veces preguntas, oye, tal, que no sabemos nada, mira, a ver, no le pase algo. Quiero decir que también cuidas y te cuidan también, porque yo a veces, ahora, por ejemplo, que ha estado mi marido lesionado, me llaman las clientas. Oye, ¿qué tal está tu marido? Que no sé qué, si necesitas algo, tal. Y yo, ojo, qué bien, ¿no? Qué bien que la gente se preocupe. O sea, eso es muy de agradecer, porque dices, bueno, pues eso te hace sentir acompañado. Y claro, es una manera pues de crear tejido en el barrio, que es muy chula. Bueno, Pilar, ha sido un placer tenerte nada, aquí. Gracias. Muchas a vosotros. Gracias, muy bien, muy bien. Y bueno, viva el gancho, ¿eh? ¡Viva! ¡Viva! Ponemos una canción. De todas las polis del mundo. Nos, la voz de Lisístrata. Ciframos en vos a nosa esperanza. Transferanza. Porque hoxe, como sempre, se nos paramos, o mundo para. Se o mundo para, a guerra remata. Desde que comenzaron, no nos a pegar, damos lo legado. Alguien las bombas, somos pararnos, ni sexo, ni carne, ni putos cuidados. No asumimos lo vaso pecado, facer de la guerra cos ollos pechados. Non recoñecedes nin o propio bando, a cropo le canta. Barre basoira, basoira miña, fai moito tempo que non barre la cociña. Barre basoira, basoira miña, fai moito tempo que non barre la cociña. Barre basoira, basoira cociña. Es que coñecemos a carita trampa, sempre deseñada para vos a lei. Dixe de dimo llenos todos los vosos criados, esta casa en que habitamos non é habitado en rei. Que unha e outra vez, escuitando a vos e mierda sin saber por qué. Somos las villas de todas las que se plantaron e dixeron que. Barre basoira, basoira miña, fai moito tempo que non barre la cociña. Barre basoira, basoira miña, fai moito tempo que non a guerra, a guerra, a guerra, a guerra, a guerra, a guerra, a guerra, a guerra, a guerra, a guerra, a guerra, a guerra, a guerra, a guerra, a guerra, a guerra, a guerra, a guerra, a guerra, a guerra, a guerra, a guerra, a guerra, a guerra, a guerra, a guerra, a guerra, a guerra, a guerra, a guerra, a guerra, a guerra, a guerra, a guerra, a guerra, a guerra, a guerra, a guerra, a guerra, a guerra, a guerra, a guerra, a guerra, a guerra, a guerra, a guerra, a guerra, a guerra, a guerra, a guerra, a guerra, a guerra, a guerra, a guerra, a guerra, a guerra, a guerra, a guerra, a guerra, a guerra, a guerra, a guerra, a guerra, a guerra, a guerra, a guerra, a guerra, a guerra, a guerra, a guerra, a guerra, a guerra, a guerra, a guerra, a guerra, a guerra aquí estamos con el último entrevistado, que no por último menos importante. Edi, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estamos? Edi viene para hablar como presidente de la vecinal. Pues no, no tanto así, como vecino del gancho, ¿eh? Que pues, eso yo, esto de, es lo eso... que pone en el guión, me bueno. Estás saboteando, ¿eh? Va, Edi, cuéntanos. Bueno, no, hombre, quisiera contaros un poco la historia de las fiestas del gancho, un poco la historia contemporánea, los últimos 10 años de las fiestas, que son muy importantes en relación con el Luis Buñuel. Pues un poco, para que sepamos un poco todos de qué estamos hablando, la mayoría de barrios en toda Zaragoza funcionan por la que se conoce comisiones de fiestas, comisiones de festejos que están dirigidas directamente desde la Junta de Distrito. Pues sucedió que la antigua comisión de fiestas del barrio del gancho, pues tuvo un conflicto con la parte política de aquel entonces, en el 2011, con la Junta de Distrito, y se decidió disolver, y entonces el barrio se quedó sin fiestas. Fue un momento muy importante para el barrio porque, claro, todos estos años que se habían venido trabajando, realizando las fiestas, se habían quedado con este gran vacío. Pero en eso surgió la otra gran oportunidad que había nacido en el barrio, que era crear el Centro Social Comunitario Luis Buñuel. En ese entonces, todos los que integrábamos el Buñuel, antes de entrar al edificio, éramos vecinos del barrio y sabíamos y reconocíamos la importancia de las fiestas del barrio. Y cuando logramos entrar al edificio, decidimos de que la primera actividad que íbamos a hacer en el Buñuel para que entraran los vecinos y para que estuviera abierto el Buñuel para toda la ciudadanía fueran las fiestas del barrio. Así fue como organizamos una semana antes a todos los vecinos del entorno, la antigua comisión de festejos se sumó a nosotros y empezamos a rehabilitar el patio interior del Luis Buñuel, porque claro, llevaba 10 años abandonado, y así fue como el 29 de junio de del 2013 1934. Música medieval, por favor. Abrimos el Buñuel. Fue la primera actividad que hicimos en el Buñuel, fue en las fiestas del barrio. ¿Recuerdas qué ocurrió en esa jornada? Que... ¿La de limpieza? La parte divertida, hombre. Bueno, siempre hemos sido un poco moñas en el Buñuel. Al principio había mucho poesía. Un poco no, mucho. Bueno. Poesía, cantos, algunos bailes. Prácticamente la pequeña asamblea que conformábamos el Buñuel, pues fuimos sumando las actividades que podíamos aportar. Y así tuvimos abierto el Buñuel todo el día, ese 29 de junio. Pero al año siguiente, sabiendo de que efectivamente la comisión de festejos ya se había desintegrado totalmente, entonces también pensando como Buñuel qué podíamos aportar a las fiestas del gancho, decidimos de que teníamos la gran oportunidad, y así lo hicimos, de convocar a todos los vecinos y a todas las organizaciones para conformar lo que se conoce ahora como la Asamblea de Fiestas. Convocamos a todos los colectivos y por eso desde el inicio del Buñuel las fiestas empezaron a ser asamblearias. Y por eso siempre se habían reunido en el Buñuel y creaban, se reconocía el Buñuel como ese espacio de coordinación comunitario para el barrio. Una de las cosas que perdurará seguramente en el tiempo será este legado que ha dejado Luis Buñuel al barrio en su Asamblea de Fiestas. Pues sí, ahí me trincaron a mí en el Buñuel, que yo vivía en la Magdalena. Te captaron. Me capta. Yo vivía en la Magdalena y hacía las fiestas del gancho, fíjate tú. Sí, sí. Son muy importantes, mira, ¿eh? Mira ahora. Una ganchera como que más. Hombre, me he venido a vivir al barrio, pero por las fiestas. Claro, por supuesto. Por eso. Y entonces ahora mismo... Ahora mismo, bueno, hay que recordar también en aquel inicio, el Buñuel teníamos una comisión dedicada directamente para organizar, para cuidar y acompañar la asamblea de fiestas, y siempre tuvimos el apoyo de la asociación de vecinos, la vecinal. Entre el Buñuel y la vecinal decidíamos las fechas y cómo íbamos a convocar y en qué fechas íbamos a realizar las fiestas. Pues todo ese trabajo lo seguimos haciendo los primeros años, pero poco a poco, cuando el Buñuel fue creciendo, pues nos dimos cuenta de que, bueno, el Buñuel empezaba a crecer por sí solo, él mismo, y necesitaba más tiempo para sí solo, y la vecinal continuaba ahí. Entonces, un poco el piñón fijo de las fiestas se quedó la vecinal cuidando y acompañando esa asamblea de fiestas, y es lo que actualmente está sucediendo ahora. Y bueno, hay que recordar también de que siempre decidimos desde el principio hacer un homenaje en cada fiesta del barrio, desde que lo creamos como Luis Buñuel, a algún colectivo, a algún personaje del barrio. Y en ese sentido también se reconoció la propia Asamblea de Fiestas, que las fiestas se le dedicaron cuando el Buñuel firmó el convenio de cesión, finalmente, después de todos esos años de lucha, y también se le dedicó el año pasado con el cierre de Luis Buñuel como una forma de lucha contra, contra el Ayuntamiento de Zaragoza. Pues sí. Hombre, realmente se tiene que haber notado, ¿no? Esa, la pérdida del espacio del Buñuel. Quiero decir, al final siempre han ido muy mano a mano con la vecinal, con la asamblea de fiestas. Tiene que notarse esa... Lo más importante, los espacios de encuentro. Los espacios que hacen comunidad son muy necesarios y por eso el Buñuel era súper importante en ese sentido. El debate del Buñuel no solo lo tenemos los que estuvimos muy cerca del Buñuel, sino está dentro del propio barrio. Esos espacios de encuentro ahora todavía faltan en el barrio. Sí. En el barrio y en toda la ciudad, porque quiero decir, lo de este gobierno es acoso y derribo, o sea, van a por todas, no quieren que nos juntemos para hacer el bien, bueno, o el mal. Claro, yo me gustaría aprovechar este momento, que esto ya lo pusimos un poco ayer, toda la persona que quiera el año que viene acercarse a la asamblea está más que invitada, porque claro, antes era muy fácil venir al Buñuel y ponerse en contacto con la asamblea de Fiestas del Gancho, pero es que ahora hay como... un misterio que nadie sabe dónde es, nadie sabe cómo ayudar, y cuando han pasado fiestas todo el mundo te dice, oye, yo quiero colaborar, pero nunca saben dónde es. Sí, efectivamente, el Buñuel se convirtió en un espacio de referencia y eso es lamentable que lo hayamos perdido, pero bueno, en todo caso siempre tenemos que hacer un recorrido por las calles del barrio. Cada vez que queremos organizar las fiestas tenemos que ir puerta a puerta para invitar especialmente a las entidades, y en este año en concreto que la hemos dedicado al comercio de proximidad del barrio, pues ese acercamiento a todos los comercios del barrio que se produjo y que ha logrado de que este año lleguemos a tener un poco más de 100 actividades por la suma de la participación de los comercios de proximidad. Y sobre todo gracias al partido de la gente del bar, que ha organizado dos de las mejores actividades que hay. No se barre para casa aquí nunca. Gracias por hablar, Sarablo, para hablar de tu libro. Exacto, he venido aquí. Correcto. ¿Algo más? ¿Quieres hablar de tu programa de radio? Bueno, yo no sé si Sarablo sabe, pero el creador del partido de la gente del bar estuvo también en las Fiestas del Gancho. Hizo una exposición aquí, dedicó un cuadro especialmente para las fiestas del barrio. Lo sabemos, Edi. Se nota que no escuchas nuestro programa porque le entrevistamos y habló de eso. Claramente con Ámbar y Larios. ¿Así? No, me lo he inventado. De hecho, invitamos a Zagra de nuevo a venir siempre que quiera, y aunque se echa unas cervecitas, vamos, que no hace falta que sea emitir. Que... Sí, que se pase. Eso es. Bueno. ¿Qué nos falta de todo lo que llevamos de fiestas? ¿Qué falta por ver, Eddie? Pues mira, una de las cosas que se replicaron en la asamblea de fiestas que teníamos ya dentro del Buñuel era que necesitábamos un espacio que fuera colectivo totalmente. Y en el Buñuel decidimos que ese espacio fuera la asamblea de fiestas. La asamblea de los miércoles. Un día donde todas las actividades se pararan para que todos los colectivos participaran y habláramos sobre la gestión del propio Luis Buñuel. Pues ese modelo se copió a las fiestas y decidimos de que teníamos que hacer una actividad en concreta, en común, comunitaria, donde todas participáramos y nos sumáramos. Y esa actividad es la actividad que vamos a realizar hoy, el Pasacalles del Teatro Comunitario. Sí, que es que además quedan 15 minutos para que se inicie, si va puntual. Va a arrancar desde San Pablo número 12, que nos lo acaba de decir la colega Giselle. Y que es una pasada, realmente, para todas las personas que no lo conozcan, es un espectáculo directamente que toca el corazón para todos los que tenemos una relación importante con el barrio. 100%, yo hace 6 años, nada más llegada a vivir en el barrio, me acuerdo que vi como ese pasacalles que hacían en torno a La Hierba Siempre Volverá y me dejó loca. Yo pensé, Dios, he venido al sitio correcto, estoy donde tengo que estar, qué pasada, tengo muchas ganas de ver ahora qué han preparado en Teatro Comunitario. Pues eso, y luego la fiesta mayor o el concierto o espectáculo mayor siempre lo hemos cerrado tradicionalmente desde que lo iniciamos el Buñuel con Las Bábilos, un espectáculo donde lo pasamos muy bien y que está invitada a toda la gente de Zaragoza que quiera venir a disfrutar. Y esto es el sábado, ¿verdad? Este sábado a partir de las 7 de la tarde tendremos música en la Plaza Santo Domingo y podremos disfrutar de Las Bábilos. Una verbena popular como tiene que ser. Además, otro orgullo del barrio, que somos el barrio que tenemos un colectivo del trans bastante fuerte y muy activo desde hace años aquí en el barrio. Bueno, pues hablando de esto, tenemos aquí a Alex, que está montando su actividad. Alex, ¿cómo estás? Le acabamos de secuestrar vilmente. Sí, así de repente, pero bueno, oye. Háblanos de lo que vais a hacer ahora. Pues mira, ahora hemos preparado una cosita para el barrio, porque queríamos hacer algo que tuviera algún tinte un poquito reivindicativo y un poquito también, bueno, de trabajar las realidades LGTB aquí en el gancho. Y bueno, hemos preparado una mesita en el que vamos a dejar unos papeles para que la gente, las vecinas y vecinos del barrio que pasen, nos puedan hacer alguna pregunta o algún comentario acerca del colectivo LGTBI, ¿no? Pues si quieren preguntar qué es eso de LGTB, qué, yo qué sé, por qué se hace el orgullo, cosas así, bueno, pues nos pueden preguntar de forma anónima o de forma no anónima, si ellos quieren. Y nada, nosotros pues daremos una pequeña charla formativa, pues eso, para el barrio, para explicar un poquito todo, para que se entienda mejor lo que se va a hacer mañana. Y bueno, esperemos que salga bien. Para romper barreras, esas del miedo y todo ese rollo. Sí. Pero sobre todo explicar un poco a la gente por qué viene el orgullo, porque yo creo que no lo entienden muy bien. Yo creo que ven por ahí un montón de gente, mucho color, pero no saben de dónde viene toda esta historia. Claro. Nada. Bueno. Me acabo de fijar que Eddie se ha levantado y ya está montando, subido a una columna. No puede parar, no puede parar. Es el hombre bala. Pues nada. Muy bien, esto va a ser a las 7 en esta plaza, ¿verdad? Cuando acabemos nosotros, empieza. Y cuando acabemos, van a arrancar ellas. Pues vamos a poner una cancioncita y terminaremos con un poco de rajar y de agendar. Pues sí, de poner a la gente en su sitio. Renaixem de les llums de l'albada i el sol que ens crema cada dia. L'instint de les feres feroces, el vol dels ocells, les onades braves. Renaixem de creure en nosaltres, de les arrels que sostenen els arbres. La llegenda d'una resistència que mai venceran. Renaixem de l'antiga saviesa, de les mans que treballen la sembra. Renaixem del teu càlid somriure, l'audàcia de sentir-nos lliures, fills de l'aigua, la terra i el foc. Renaixem amb tu i amb tu vencerem. Vesprades roges, els carrers de la nostra infantesa, l'alegria, un mirar les cares, l'emoció cantada amb la veu trencada. Renaixem de les gestes del poble, celebrades amb flors i abraçades, la bellesa de viure la vida sense claudicar. Renaixem de totes les ferides, escrites a les pells mestisses. Renaixem de la perseverança, de lluitar amb la vella esperança. Fins de l'aigua, la terra i el foc, renaixem amb tu i amb tu vencerem. El cel cobert d'estrenes, la lluna grisa entre les branques, el vent que s'emporta les pors, la crida salvatge, la remor del bosc. Renaixem dels nostres orígens, les paraules que mantenim vives, els versos que expliquen la història d'un antic llegat. Renaixem de les guerres que es lliuren a les valls fosques de les nostres vides. Renaixem de totes les derrotes, si hem caigut ens alçarem mil voltes. Fills de l'aigua, la terra i el foc, renaixem amb tu i amb tu vencerem. Una Y bueno, ahora vamos a hablar, vamos a repasar los eventos, vamos a hablar del programa de fiestas del Gancho y os recordamos que cualquier cosa que queráis ver que se va a hacer en Zaragoza, que miréis la puñetera agenda, que no hacemos más que deciroslo, hasta la info lo dijo el otro día. Zaragoza.convoca.la que os metáis e incluso que participéis, que es una web muy chula. Así que bueno, ahora a las 7, volviendo a las fiestas del Gancho, el pasacalles comunitario del Gancho, que se llamaba el pasacalles del amor, ¿puede ser? Sí, ese es. Que, vamos, conmueve y transforma la vida de la gente que lo ve. También a las 7, la mesa de experiencias queer que tenemos aquí en la Plaza Santo Domingo. ¡Jo, cómo se están riendo! Muy bonito, muy emocionado. ¡Hombre, es que jolín! Mucha calor y la cerveza. A las 8, concurso de tortillas de patata, que aquí nuestro compañero Pedro ha hecho una tortilla. Correcto, lo tengo preparado para hacer porque tal cual pleguemos voy a casa a cocinar corriendo. Pedro, voy vale a poner todo. El fuego al 12. Lo mismo te hace una tortilla que le pone las pilas a una señora aquí por la calle. En el café del mercado. ¿Le pone las pilas? Le pone. Es que sea para una no señora a preguntarle a Pedro específicamente. No, que Pedro va por ahí asaltando gente a la tercera edad. Más tanto ya tiene con lo suyo. Vaya fama llevas, Pedro. No aprovechéis que no tengo micrófono, por favor. No le puedes defender. Bueno, lo hemos entendido las cuatro personas que estábamos aquí. Si no estabais, no lo entendéis. A ver, venid. Adiós, a las 8 también bailando swing, swing y co. En la sala Creedence. Swing y co. Que es una y ahora venga, el viernes, vosotras. Viernes 28 de julio. El orgullo. He dicho julio. Sí, desde al principio también lo has dicho. Pero mañana es el orgullo, no os olvidéis. Mañana, orgullo crítico, importante. A las 7, desde la Plaza de la Magdalena. Y termina en... Vale. A las 7, desde la Plaza de la Magdalena, y luego termina a las 8 en Paraninfo. Eso es. Y luego hay fiesta en la Kikemur. After party. A partir de... Ahí la hora ya no. ¿De qué hora? No sé, cuando vayan llegando. De las 10. A partir de las 10, exacto. Luego también aquí siguen las actividades en el barrio por las fiestas. Aquí. Desde por la tarde, ¿no? Hay un pintacaras para niños. ¿Solo para niños? Yo no puedo ir. Eso parece porque pone pintacaritas. Oh. Estas caritas en hombre, pero ya... es en el Papa John. Te pillas una cara demasiado grande ya, ¿no? Para que nos pinte. Luego hay el parque de atracciones más pequeño del mundo, que también tiene pinta de que es para niños. Joder, macho, de verdad. Aquí no lo pone, ¿eh? Aquí pone montaña rusa virtual. Eso suena como un trippy, ¿no? Sí, sí. Un saludo, Talibán. Un saludo, Talibán. Sí, sí. Vale, crea tu bolsita de bienestar. Ah, sí, esto lo hace en San Pablo. Lo hace la Rosa y la Mar. Qué cookie. Eso es. Y luego comparsa de cabezudos. Empezando en calle San Pablo y siguiendo por un montón más de calles, sí, del barrio. Sí, un mogollón. Entonces vais a ver, son la compañía de exaltados. Preparar vuestros bastones y vuestras garras porque esa gente van a full. Os va a doler. No va a doler, ¿eh? Seguimos a las 8:30 con una sesión de baile. En la Plaza San Pablo, que organiza el bar Tú a tu ritmo, y ya por fin a la... Bueno, callo, aquí no pone la manifestación, pone directamente la fiesta por manifestación, porque también hay una fiesta después de la Mani del Orgullo. En la vecinal. En la vecinal. Ah. Entonces tenéis muchos planes para mañana. Sí. En torno al Orgullo Gay. Un buen día para ser LGTB. Un buen día para ser lesbiana. Los otros no. Los otros no, los otros son una mierda. Los otros regulinche. La verdad es que sí. Todos los días, un orgullo. ¿Cuánto nos queda? A ver. Venga, sábado 29, Mireia. Sábado 29 de junio, visita guiada en torno a la calle Pignatelli, arquitectura y patrimonio. Esto lo hace Javier y lo hace genial. Por favor, acercaros porque este señor sabe mucho y hay que escucharle. Muy interesante, ¿vale? A las 11, teatro de marionetas, actividad infantil. De 4 a 12. No nos entra, ¿eh? No entramos. Taller de chapas. A las 12. También para chicos. Y de 12 a 2, yo cuido la salud del planeta, exposición guiada. Eso no pone ni dónde es un poco complicado. Es un poco misterioso, ¿no? Bueno. Espabilate, date vueltas por el barrio que tampoco te va a ir mal. Taller de ritualización textil, de 4 a 12, que esto no sé por qué me da a mí que esto lo debe hacer Pilar, que no lo pone. Una actividad infantil también. Y luego a la 1, book cruising, te traes Hostia. Cruising. Sí. Creo que es cruising. Book cruising. Mientras lo decía, me he ido dando cuenta. Claro, esto es para maricas literatas. Como en mi casa, mi marido le hace cosas a las señoras mayores, pues... Y te coges tu libro favorito y te vas a al matorral y a ver qué pasa. Uy, no, se me han caído mi café latte en todos mis libros feministas. Oh, no. A ver, la idea es, tú te traes tu libro y te llevas otro. Yo, no. ¿Otro qué? Porque yo me llevo libros, pero te llevas a otro. No los doy a nadie. No, la verdad. No, a mí es para esto, no, es para otra gente. A ver, a la 1:30, moda sostenible, traes una prenda limpia y en buen estado y te llevas otra. Importante. Y te la llevas sucia. Qué bueno. Mira aquí lo especifica. Para personas adultas, gracias. Gracias. Todo es gratuito y se va a hacer en calle San Blas. Bueno, la Oca Loca, por lo que tengo entendido aquí, ¿no? La Oca Loca no es San Blas, ¿no? Ay, no lo sé. No, es San Pablo. Ah, no, es verdad. San Blas, Médicos 79, Mundi, local. Médicos Mundi. Sí. Venga. 11:30. Vale, es que son muchas cosas, chicas. Tenemos que ir abreviando, ¿vale? O sea... O bueno, que el domingo se hace el cine de mierda aquí en el gancho. Vamos al grano. Vale. El domingo... Vamos a ver el rotor. A las 10 de la noche en la vecinal, cine de mierda. Una película que se llama... Rotor. ¿De qué con va? Puntos entre medio. No lo sé. Va de un señor que sale. Rotor es un señor que rota. Un señor rotor. No es una pieza mecánica. Pero esto es un acrónimo. Ah, claro. Yo le he visto que parecía como... No preguntéis de qué significa, que no, que no lo hemos visto. ¿Algún consejo para acudir a este evento? Hay que beber. ¿Beber? ¿Habrá palomitas antes, gratis? Sí. Ha dicho que sí. ¿Habrá palomitas gratis? Sí. Suele haber en este tipo de eventos palomitas gratis. Muy bien. Y con eso se finalizarán ya. Nos despedimos. De nuestro barrio, El Gancho. Muchas gracias por escucharnos. La semana que viene descansaremos. Sí. Y a la siguiente volveremos y retomaremos los programas quincenales. Retomaremos. Que vayan bien las fiestas de los pueblos, no bebáis mucho, no cogéis el coche por las curvas. Pasaros por el gancho y mañana se desmueguéis. Claro. Siempre. Es el día. Es el día. Otros días no. Madre mía.